Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes 23 de diciembre. Un niño nos nacerá, y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, al contemplar ya próximo el nacimiento de tu Hijo, según la carne, te pedimos que Él, que es tu palabra, encarnada en el seno de la Virgen María y que habitó entre nosotros, indignos siervos tuyos, nos haga partícipes de la abundancia de su misericordia. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí, que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso, entrará en el santuario. El Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro. Refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces, agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías, antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 24. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, al Salvador, porque el Señor es recto y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero. Guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, al Salvador, con quien guarda su alianza y sus mandatos. El Señor es leal y bondadoso. El Señor se descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. Descúbrenos, Señor, al Salvador. Aleluya, aleluya. Rey de las naciones y piedra angular de la Iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días, le llegó a Isabel la hora de dar a luz, y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días, fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías, como su padre. Pero la madre se opuso, diciéndoles: No, su nombre será Juan. Ellos le decían: Pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es un hombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento, a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos. Y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. ¿Cuántos entraban de ello? Se preguntaban, impresionados. ¿Qué va a hacer de este niño? Esto lo decían, porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos trae la misericordia, el perdón de Dios, para que haya paz y reconciliación. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ya mañana tendremos por la víspera la Nochebuena y luego la Navidad. ¡Qué hermoso! Hay quien me decía, tengo todo preparado. Y no se refería solo a una preparación festiva, la comida que se hace, sino también la comida que se comparte. Porque hay que estar preparado a compartir tiempo, la comida también, bueno, por lo menos un buen trato, reconciliación en la familia. Hay familias que están divididas por una herencia, por qué sé yo qué problema de opinión. Es tiempo de reunión. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La venida de Cristo es la venida de la misericordia de Dios. Ah, tenemos un Papa maravilloso, Papa Francisco. Su lema es sentir la misericordia, ¿no? Tuvo misericordia de mí y me llamó. Él lo proyecta mucho en esta misericordia que él propone, se acuerdan del año de la misericordia, ¿no? Quiere decir ponerse en los zapatos del otro, abrir lugar a la reconciliación. Hoy el profeta Malaquías Malachiahbe, quiere decir mensajero de Dios, dice que vendrá el Señor, entrará en su templo y será tremendo, ¿quién podrá resistir? Pero al final también dice, he aquí que les enviará el profeta Elías. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, para que no tenga yo que venir a destruir la tierra. O sea, la venida de Dios, sobre todo celebrada en familia, como estábamos diciendo, tiene que lograr la reconciliación. ¿Por qué? Porque hoy leemos entonces aquí el nacimiento de Juan el Bautista, ¿no? Zacarías había quedado mudo, ¿verdad? Porque como que le entró la duda si se podía o no. Y no le ponen al niño Zacarías, le ponen Juan. Juan, de la palabra hebrea Hanán, que quiere decir misericordia. Cierto, Juan será un profeta terrible, tremendo, pero Juan anuncia a aquel que es la misericordia de Dios. Por eso, qué bonito lo que después no está en el texto, ¿verdad? Cuando Zacarías dice, miren, Juan es su nombre, lo escribe, ¿verdad? Y después va a comenzar a alabar al Señor y a decir, este nos ha traído la paz. Este niño va a anunciar al que ha traído la paz, la reconciliación y el perdón. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿está lista la Navidad? ¿Está preparado todo? No digo los adornos, la comida, la fiesta, el estreno, el regalo. ¿Ya perdonaste a tu hermano? ¿Ya tomaste el smartphone para decirle, mira, hace tiempo que no te hablo, pero te quiero hablar? ¿Ya le dirigiste la palabra a un vecino? ¿Ya perdonaste a aquel que te hizo daño, pero al final es un hijo de Dios? La primera pregunta es esa. Y la segunda es, ¿tenemos nosotros esta capacidad de misericordia? como la primera pregunta. La segunda es, ¿cómo vamos a vivir la misericordia esta Navidad? ¿Compartiendo o cayendo en una parranda de la esquina, ¿no? Porque ustedes saben que, desgraciadamente, los malos ejemplos de la televisión, la Navidad del solo, la Navidad del que se embriaga, la Navidad del que, bueno, vamos a vivirla como hijos de Dios, en familia especialmente, reconciliada. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que está precedido por otro, por un profeta, que será Elías, como decía Malaquías, ¿no?, que se llama Misericordia, y le decimos, oh Cristo, ya el nombre de tu primo Juan anunciaba que tú eres el perdón de Dios. Haz que no arruinemos la Navidad con discusiones, no la arruinemos con prisa, no la arruinemos con sentimientos mundanos, porque muchos están sufriendo esta Navidad. Como dice tu siervo el Papa Francisco, pensemos en los pobres, pensemos en aquellos excluidos. Danos, Señor, un corazón de misericordia para que en este tiempo podamos también dar esa misericordia que hemos recibido. Amén. Finalmente, en la acción, hoy queremos tomar dos propósitos, fijarnos dos metas. La primera es pensar qué nos falta para esta Navidad. Nos falta disculpar, nos falta perdonar, nos falta compartir. No, no es la fiesta del mundo, es la fiesta cristiana. Sin Cristo, caridad, no hay Navidad. En segundo lugar, sigamos orando por aquellos que van a pasar estos días, pues, totalmente en una situación catastrófica: guerras, muertes, asesinatos. Antes el mundo, me recuerdo yo cuando era joven, hace tantísimos años, hacía la pausa, la tregua, se dice en la guerra, ¿no?, navideña, pero ahora no. Ahora, con todo y Navidad, la gente sigue siendo matada, bombardeada. Los que van a ser abortados en estos días, ¿no?, les fue negado el derecho a nacer. Dios toque los corazones y este mundo pueda comenzar a cambiar volviéndose más humano. Y cuanto más, más cristiano. Y Cristo nazca en nuestros corazones, llenándolos de la paz, llenándolos de la cercanía al que sufre, por intercesión de María Santísima. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.